Liga. La única banda que toca hasta la cifé, hasta la cifé, con el verdadero rey y el verdadero mambo. ¡Yesa! Que baile la morena, que goce la morena, que brinque la morena, que se mueva la morena. Que baile la morena, que goce la morena, que brinque la morena, que se mueva la morena. Esa nena va a bailar, move baby. Esa nena va a gozar, shake baby. Por aquí, por allá, move baby. A ella le gusta disfrutar, shake baby. Que baile la morena, que goce la morena, que brinque la morena. La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para la mía. Ahora sí. ¿Estamos ready? ¿Se escucha bien? Full HD. ¿Cómo se escucha por allá? ¿Se escucha bien, Brizzy? Can you hear me now? Can you hear me now? Can you hear me now? García, ¿me escucha bien allá en Nueva York? Luismi, ¿me escucha bien? Javi, ¿me escucha bien? Ok. Let me know cómo se escucha. Pusieron una vainita nueva ahora. Vamos a ver cómo se escucha. All right, let's go. Si huele a caña, tabaco y brea. Pull up. Usted está en Cali, ay mire, vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea. Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular. Con caña dulce el melao hierve en la paila. Sabe gozar, en Cali mira, se sabe gozar. De día su sol ardiente hace que mi Cali se caliente. De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas. Afinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar. La rumba empezó en la sexta, vamos a Juanchito esa remata. Con salsa de aquí, con mucho maní. Con salsa de aquí, con mucho maní. Oiga, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Oiga, mire, vea, puse la feria para que vea. Si usted va llegando, váyase entonando, que de baile en baile se va acomodando. De día en la plaza, corrida de toros. De noche, casi atrás. Si va al barrio obrero se vuelve. mueve la cintura. semana, getting you ready for the weekend, baby. Gracias por la sintonía. Sigue marcando el 800-315-9790. Instagram. Alex Sensation. Gracias por la sintonía, mi gente. Nueva York a través de la Mega, PR a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. casa celebrando su aniversario con Scarlett. Feliz aniversario para Steven y Scarlett. De parte del Lobito y la Lobita. ¡Lobito! Ok, prepárame la línea telefónica. Vamos para ir a hablar con el pueblo. 1-800-315-9790. Alex, un saludo muy especial. Deja ver por aquí, saludito Alex, mi hermanito el Moreno en la casa. Estoy en Nueva York con la gente de Guapa TV grabando el especial de la historia de la India para el concierto. Están en sintonía, muchas gracias. Eso va a estar beautiful, beautiful. Muy lindo, mano, de verdad que sí. Saludito para mi hermana hermosa, la India. Ese hombre que tú ves ahí. Esa voz que tiene la muchacha. Oh my God, all right. Alex Sensation en sintonía contigo. Un saludo para los mellos. Bailando conmigo. Mello, mello, mello. ¿Todo bien, papi? Todo bien, gracias a Dios aquí. De aquí después del programa arranco para South Carolina. Hoy nos vemos, mi gente del sur de Carolina. Carolina del Sur. Tonight nos vemos en Ibiza Nightclub. Allá en South Carolina. Greenville, South Carolina. Y mañana me voy para Atlanta. Mi gente de Atlanta. Voy a hacer el live desde Atlanta mañana, por primera vez. Y después del live, vamos para Johnny's Pork Bar and Grill ahí en Atlanta. ATL for sure. Alright, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Dime cuál es tu canción favorita de las nuevas, de las clásicas. Dime cuál es tu tema y yo te lo mezclo en vivo también. Dime para cuál concierto te puedo invitar. Boletos para ver a Romeo Santos, boletos para el Mega Bash, para el Miami Bash, boletitos para Mike Towers, para el Alfa y para Maluma. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Mi cantar, mi canto, un lamento. Ay, porque estoy enamorada y no soy correspondida. Destrozada, estoy por dentro. Alex Sensation. Un cigarrillo me acompaña al abismo. Igual que tú, no tengo suerte en el amor. Amar a ciegas te quita poder. Pone en riesgo al corazón dañando sentimientos. Luna se marchó a las 6:24. Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser.

37.90. Calentándote para el weekend. Alex Chenchenchon. ¡Vamos! Hey, todo el mundo borracho bailando en la playa, sintiendo el calor, sintiendo el calor. Tú llevas rato mirando y mirando. Pégate mejor, pégate mejor. De esa chapa se hablan, toda la barbería llena el colmadón, llena el colmadón. Hey, tú no, yo sé que Romeo y yo le voy a hacer como don, le voy a hacer como don. Don't